меня проблема трудная. Планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль, сквозь суматоху дней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга. И звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга. Теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная. Вечная, ее давно ищу, но в суматохе дней нелегко, нелегко повстречаться с ней. Звенит январская вьюга, оливы хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда, никогда, а потом не найдут никогда. Muy buenas tardes, compañeros. Esto es Acorazado Topenkin. Son las 7 de la tarde y hoy comienza nuestro programa de hoy en Radio Topo 101.8 de vuestra FM. ¿Cómo estamos? Bienvenida, compañera, de nuevo. Bienvenido tú también. Bueno, pues como bien ha dicho la compañera, estáis escuchando Acorazado Topenkin aquí en Radio Topo, como todos los domingos, o casi todos, a las 7 de la tarde. Bueno, hoy teníamos un programa bastante cargado, va a estar cargado igual, pero tenemos que disculparnos de nuevo. Hoy no nos van a acompañar la asamblea universitaria como habíamos previsto por diferentes motivos, ya sabéis, puente tal, no sé qué, no sé cuántas. La cuestión es que estamos aquí solitos, pero no vamos a dejar de lado la temática de la educación. Y además hoy estamos aquí la compañera y yo, nos falta el tercer miembro, pero nos ha dejado un resumen de lo que está pasando a nivel de educación tanto en Chile como en Quebec. Para empezar a amenizar este programa. Después nos iremos, ¿verdad? Nos iremos un poco de viaje, como solemos hacer. Uh-huh. Iremos a Espiello. Exactamente. Iremos a Espiello a hablar de este festival internacional de documental etnográfico de Sobrarbe, que está organizado por la comarca y parece que tiene bastante pinta. Es ya la 10ª edición, me parece. Uh-huh. Y hablaremos con ellos para que nos cuenten su programa. Sí, bueno, más que nada que nos hagan un resumen del festival que se ha ido celebrando durante toda la semana. La semana pasada os estuvimos contando un poco, ya el año pasado estuvimos hablando con ellas para que nos hicieran un resumen, y la verdad es que nos parece una programación muy interesante y que a día de hoy pues cada organización de un evento como este pues es un núcleo de resistencia frente a lo que nos está viniendo. Por lo tanto, creemos que es interesante y además altamente recomendable. Además de ello, si nos da tiempo, pues os daremos noticias de lo que está sucediendo tristemente en el Estado español y en a lo largo de Europa, con noticias bastante inquietantes, ¿verdad, compañera? Sí, tendremos noticias que nos vienen de Grecia, de Alemania y de siempre. Sí, más o menos, para que os hagáis un poco la idea, a este lado del telón, que es esa sección que tenemos y que, os contamos un poco la actualidad de la última semana, de aquellas noticias que habría mucho que contar. A día de hoy es que el problema está en filtrar, pero un poco lo que nos ha parecido más interesante y lo que creemos que, no sale tanto en los medios o que en otras compañeras y compañeros de Radio Topo, pues por la temática no llega a nada, no se llega a todo, y nosotros intentamos ocupar ese espacio. Y sin más, Vamos con un poquito de música antes de introducir ese resumen de la educación, de las protestas educativas de los universitarios y de las educaciones secundarias en Quebec y en Chile. Claro que sí, vamos a venir. ¿Qué vamos a escuchar? Pues vamos con Billie Holiday, que es un clásico, clásico de este programa. Te encanta. Esta semana en El Acorazado os comentábamos que nos vamos a centrar mucho en las luchas estudiantiles. Tenemos, como ya os hemos comentado, a compañeras y compañeros de la Universidad de Zaragoza y de la Asamblea que, bueno, el otro día llevó a cabo una ocupación y que después de las movilizaciones del 25 de abril continúan en lucha contra los planes de recortes que hay programados a cargo del Gobierno de Aragón en la Universidad de Zaragoza. Sin embargo, no están solas. A lo largo de todo el mundo, a lo largo y ancho de todo el mundo, en los últimos meses, en el último año, ha habido movilizaciones importantísimas de las que os queríamos hablar un poquito para que sepamos y veamos que en nuestras luchas no estamos solas. Para la hija de un hombre con ojos de... papel y papel sellado en la piel. Bien, y empezamos este recorrido un poquito pues a lo largo del mundo, en el que hoy hablaremos de Quebec y de Chile, precisamente con Chile, que es por eso por lo que estamos utilizando esta música, los Jaivas, grupo chileno de los años 70, cuya canción, la que escucháis en estos momentos, fue un poquito un hito, ¿no?, en las movilizaciones de los años 70 contra el pinochetismo, contra el golpe de Estado, etc. Bien, yendo a Chile, sabemos que, más o menos, ¿no?, nos han llegado por medios de comunicación, etcétera, que las movilizaciones estudiantiles han sido muy potentes. Y han sido muy potentes desde el año pasado. Un movimiento que llega hasta ayer, anteayer mismo, hasta el 25 de abril, coincidiendo también con las manifestaciones en el Estado español, y que arranca en mayo del 2011. Es una serie de movilizaciones que los estudiantes universitarios y de secundaria de Chile han llevado a cabo y que han sido consideradas como las movilizaciones más importantes de los últimos años y de las mayores también desde el retorno de la democracia al Estado chileno. Estas movilizaciones surgen de parte del estudiantazgo que rechaza el sistema educativo chileno, el sistema actual, y que el presidente Piñera, el conservador, ultraconservador Piñera, quería reformar o está intentando reformar en los últimos meses. ¿En qué consiste la situación actual en el sistema educativo chileno y cómo se iba a empeorar o profundizar en la reforma en su reforma neoliberal? Bien. Actualmente, solo el 25% del sistema educativo en Chile es financiado por el Estado, mientras que los estudiantes aportan hasta el 75%. Este sistema fue creado en la época de Pinochet a lo largo de los 80, culminando con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, 4 días antes de que el dictador, el fascista, entregara el poder. Esta ley dejó al Estado en un rol regulador, delegando gran parte de la enseñanza al sector privado. Tras la movilización del 2006, como conocida como la Revolución Pingüina, esta ley fue reemplazada por la Ley General de Educación, que no trajo cambios significativos respecto a la anterior. Bien, las primeras movilizaciones fueron convocadas en Santiago de Chile por la Confederación de Estudiantes, organismo que agrupa las federaciones de estudiantes de las universidades que integran el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, que es algo parecido a la CRUE en el Estado español, conocidas como tradicionales. Las movilizaciones tuvieron lugar entre el 28 de abril y el 12 de mayo del 2011, en reclamo para la financiación, retrasos en la entrega de becas y problemas con la Tarjeta Nacional Estudiantil. Durante el mes de junio, los estudiantes convocaron sucesivas marchas en las principales ciudades de Chile, alcanzando una gran convocatoria, un gran éxito, y demandando reformas al sistema de educación chileno que fortalecieran el rol del Estado en la educación. Tras un mes de paralizaciones, de tomas de facultades, de ocupaciones, etc., el gobierno presentó su primera propuesta, estableciendo un nuevo fondo para la educación y facilitando el acceso a créditos universitarios. Sin embargo, esta propuesta no podía hacer olvidar que hasta 396 personas habían sido detenidas en las protestas estudiantiles a nivel nacional. Las sucesivas propuestas han sido reiteradamente rechazadas por las organizaciones estudiantiles que luchan contra el actual sistema de financiación y de organización de la educación universitaria y secundaria en Chile. Entre ellas, pues la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la Federación de la Universidad Católica de Chile y pues otras como la de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile, etcétera. Es un caso representativo de la crisis de la educación chilena, que asfixia a miles de personas y tiene a estudiantes movilizados con marchas masivas y paros, a los que se han sumado profesores para pedir al gobierno un cambio estructural en un sistema que fue diseñado en la dictadura de Pinochet en los años 80. La demanda de los estudiantes recibe hasta el 80% de apoyo según las distintas encuestas y sondeos. El invierno estudiantil, que al ser austral fue en agosto, tuvo en jaque al gobierno del ultraconservador Piñera. Contrasta la crisis de la educación con los aplausos que recibe la economía chilena, o que crecía el año 2011 hasta un 6%. Sin embargo, las universidades estatales chilenas, que reciben muy pocas aportaciones del Estado en comparación con otros países, son las más caras de América Latina y sus cuotas triplican las de Italia, cuadruplican las de España y llegan a quintuplicar las de Bélgica. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. ¿Y cuál es la situación actualmente? Bueno, pues a finales del curso académico chileno anterior, en noviembre-diciembre de 2011, se acabó con parte de las ocupaciones que se habían venido llevando a cabo a lo largo de los meses anteriores. También se consiguió, como uno de los éxitos, la renuncia de Bulnes, ministro de Educación, y se procedió una renovación en las federaciones de estudiantes chilenas. En general se podía pensar que el movimiento había retrocedido, que había conocido un cierto decaimiento, pero el 25 de abril de este mismo año, o sea, es decir, hace unos poquitos días, más de 50.000 estudiantes protagonizaron una marcha por el centro de Santiago de Chile, en lo que un dirigente juvenil calificó como un mentís a quienes desde el gobierno, los medios de comunicación afirmaban que el movimiento está agotado. La idea era que quedara muy claro el mensaje, que la ciudadanía todavía no está dispuesta a irse a la casa, que tiene todavía mucho que avanzar en educación. Desde la Federación de Estudiantes, por ejemplo, señalaron que se demuestra que los que creían desgastado el movimiento estudiantil estaban equivocados. Bien, el acto central de esta marcha fue cerrado por Gerson Gutiérrez, hermano de Manuel Gutiérrez, un joven estudiante de 16 años que murió en agosto pasado, víctima de un disparo efectuado por un policía en el marco de una manifestación. Y se ha habido una constante a lo largo de todas estas movilizaciones, ha sido una desmedida y una exageradísima represión policial. La policía militarizada de Carabineros, un equivalente pues a lo mejor a la Guardia Civil, pero con otras atribuciones, reprimió con gases lacrimógenos y carros lanzagua a los manifestantes, quienes se quemaron una caseta de seguridad y bloquearon el tránsito por la Alameda, la principal arteria de la capital de chilena. Y un número no precisado todavía de participantes en los incidentes fue detenido por este mismo cuerpo policial. Programmes sociaux qui demandent aux pauvres de travailler plus pour que les riches payent moins d'impôts. On se stache tous ensemble dans les bureaux de la loto, puis on chante des beaux slogans. On est ben belle, on est ben beau, et on reste, on reste, on reste pacifique. Oh oui, on reste, on reste, on reste pacifique. Quand ils nous demandent gentiment de partir, que les gardes nous approchent un peu pour pas que la situation empire. Ils nous sifflent à l'oreille un doux avis d'éviction. Les policiers. Y esta que escucháis es una de las canciones que representan un poquito al movimiento estudiantil quebecois, del Quebec, de esa parte de provincia o nación francófona insertada o integrada en estos momentos en Canadá. Es el otro gran foco de movilizaciones estudiantes en estos momentos, porque, atención, llevan la friolera de 10 semanas de huelga y siguen. Estamos hablando de que a día de hoy hay tal vez unos 170.000 estudiantes en huelga, de los cuales hasta 85.000 están encerrados en sus facultades, haciendo relevos en sus facultades, en sus institutos, etcétera. La huelga se desencadenó el 13 de febrero del 2012 por la Asociación de Investigadores e Investigadoras de Estudiantes de Sociología de la Universidad de Laval y el Movimiento de los Estudiantes en Servicio Social de la Universidad de Laval. Fueron continuadas o fueron seguidas desde el día siguiente por las Facultades de Ciencias Humanas, de Ciencias Políticas y de Derecho de la Universidad de Quebec en Montreal. Tres días después, el 16 de febrero, el CEGEP del Viejo Montreal es el primer centro a entrar en huelga, seguido el 20 de febrero por otros CEGEPs que vienen a agrandar las filas de los huelguistas, que se cifran en ese momento, estamos hablando del 16 de febrero, de en 30.000 personas. El 27 de febrero, es decir, apenas 10 días después de que comenzaran las movilizaciones, numerosas asociaciones se unen al movimiento. Hay en aquel momento 65.000 estudiantes en huelga. On va peut-être se dire, mine de rien, qu'il serait temps qu'on réagisse. Parce que ça reste, ça reste, ça reste des hommes qui flippent. Oh, des fils, des riches et des fascistes. Parce que ça reste. Y como dice la canción, no son los pacifistas quienes han cambiado la historia. El mayor movimiento de huelga estudiantil jamás visto en Canadá está en pleno apogeo tras 10 semanas consecutivas. Como os decíamos, hay 170.000 estudiantes en huelga. El motivo inicial, ya de bastante desdibujado después de 2 meses y medio de movilización, es la oposición al 75% de aumento de tasas de matrícula decretados por el gobierno neoliberal del Quebec. El segundo aumento, además, en 5 años, después de más de una década de congelación de tasas. Este movimiento está formado, evidentemente, por estudiantes universitarios y de secundaria, aunque también por anarquistas y otros militantes radicales sin ser estudiantes, y se ha convertido en la punta de lanza de la resistencia a la agenda neoliberal canadiense. A todas ellas, profesoras, sindicalistas y trabajadoras de diferentes sectores han manifestado de forma activa su apoyo a este movimiento, masivo y enérgico. A cambio, este movimiento ha mostrado su solidaridad con diferentes luchas, en especial con el aumento de las tarifas en sanidad y contra el Plan Norte del gobierno de Charest, proyecto neocolonial que aspira a desarrollar brutalmente el norte quebequés, tierra autóctona a base de minas y de presas hidroeléctricas. Yeah. Esto es KCO Jazz Magnetism 2011, Furious Sessions, Yeah. Sentado en el borde de la cama vomitando, gritándole a mi madre que en el marco de la puerta está llorando. Joder, chaval, vas como una cuba, tu padre irá a buscarte, espérate a que suba. Estoy borracho, mamá, déjame en paz, déjame acariciar. ¿Qué es el Plan Norte del Quebec? Que es un poquito la piedra de toque o el diseño neoliberal que se aplica en esta parte de Canadá para, pues, desarrollar proyectos más amplios en cuanto a estructura económica, en cuanto a sanidad, etcétera. Bien, pues el Plan Norte es un proyecto de megaminería a cielo abierto, cuyo objetivo es explotar el subsuelo del norte de Quebec a beneficio de empresas mineras del país. Y se ha convertido, sus manifestaciones se han convertido en unas auténticas batallas campales entre los rebeldes y la policía antidisturbios, de una intensidad y duración raramente vistas en Montreal y en Quebec. En la última, por ejemplo, de hace apenas 10 días, se reunieron unas 2.000 personas, entre militantes nativos, ecologistas, estudiantes en huelga, anarquistas y sindicalistas. La manifestación alteró el Salón de Empleo del Plan Norte, que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Montreal el pasado viernes, el 20 de abril. Sobre las 12:30, el grupo de manifestantes consiguió acceder al interior del edificio, a pesar de estar custodiado por fuerzas antidisturbios. Bien, os hacíamos esta introducción para que conozcáis un poquito, pues, el contexto del Quebec, ¿no? El pasado 7 de marzo la violencia ha subido un punto desde el inicio de las movilizaciones, cuando casi 1.000 personas bloquearon un inmueble del centro en el cual se encuentra la sede de la Lotería Pública, Loto Quebec, y la Conferencia de Rectores de la Universidad. Atacar a la lotería, pues bueno, puede tener su sentido, pero la cuestión fundamental es que esta organización bastante reaccionaria se declaró a sí misma a favor del aumento de los gastos de matrícula. Casi 200 personas lograron entrar en el edificio, bloqueando el acceso a los ascensores, mientras otros ocupaban las entradas de las calles contiguas. Sin embargo, la intervención policial produjo que uno de los manifestantes recibiera esquirlas en el ojo derecho y fuera llevado al hospital. Al día siguiente fue operado un desprendimiento de retina y ha perdido prácticamente toda la visión en el ojo. O sea, quiero decir, para que veáis que, bueno, pues el nivel de represión en el Quebec está siendo bastante, bastante fuerte. Lo que ha llevado a que los manifestantes, el día del 15 de marzo, Día Internacional contra la Violencia Policial, consiguieran una amplísima, amplísima movilización de repulsa, de protesta a la actuación de los antidisturbios contra los estudiantes. Y después de este momento germinal y de este momento de una primera represión bastante, bastante extendida y fuerte, el mejor momento del movimiento, con más de 300.000 personas en huelga el 22 de marzo, consiguieron reunir también una manifestación en el centro de Montreal de 200.000 personas, que ha sido considerada probablemente la mayor manifestación de toda la historia de Canadá. Asimismo, 5 días después, y pese a las amenazas de sanciones que han sido abundantes, 2.335 profesores, repetimos, 2.335 profesores, en un país de unos 6-7 millones de personas, firmaron un manifiesto de los profesores contra el alza de tasas. A todo eso hay que sumar las cientos de acciones diarias, simbólicas, teatrales, musicales o gráficas que han permitido notablemente cubrir literalmente la vía de Montreal con el símbolo del movimiento, un cuadrado rojo. Y en su desesperación, durante las 2 semanas anteriores a esta gran huelga, los rectores universitarios, directores de instituto e incluso los estudiantes antihuelga han recurrido a los tribunales para obtener, ojito al dato, medidas cautelares que impidan el bloqueo físico de los espacios por parte de los huelguistas, bajo penas de multas extremadamente duras e incluso la posibilidad de un año de prisión. Frente a este intento de judicialización, del conflicto, cientos de personas desafiaron las medidas cautelares e hicieron respetar con éxito las convocatorias de huelga con la fuerza del número en 2 institutos. El bloqueo, sin embargo, en la Universidad de Quebec, en Ouaté, se saldó con que de las 200 personas que realizaron barricadas en los pabellones, 2 días después, fueron detenidas 160 personas, entre las que se encontraban profesores solidarios. Sin embargo, repetimos, pese a los intentos de apaciguamiento por parte del gobierno de Quebec, que está en manos de un partido liberal, el Partido Liberal del Quebec, de marcado carácter capitalista, neoliberal, y cuyas propuestas entrenan un serio riesgo para la estabilidad social en esta parte de Canadá. Los intentos de apaciguamiento, como os decíamos, no han surtido efecto. De hecho, las organizaciones que se querían segregar de clase, que es el colectivo agrandado de estudiantes, no han surtido ningún efecto y, por el momento, clase, que es la organización que junto a otros pequeños grupos está llevando un poquito el peso de las movilizaciones, no se ha sentado a la mesa de negociación y no ha permitido que se apruebe ningún tipo de medida consensuada con el gobierno del Quebec hasta que no se retire todas las medidas de represión contra los estudiantes y hasta que no se dé marcha atrás, hasta que no se revierta el alza de tasas que está prevista. Bienvenidos a todos, a los que acudís a nuestro programa en directo. Acorazado Topenkin, estáis escuchando problemas técnicos nos han impedido que nos estuvierais escuchando la presentación, así que ya lo sabéis, estáis escuchando Acorazado Topenkin como todos los días a las 7. Ya lleváis un rato escuchando a nuestro compañero que os ha contado las movilizaciones estudiantiles de Quebec y Chile para contextualizar un poco las luchas que han comenzado aquí. Os recordamos un poco los teléfonos, ¿verdad? Y los contactos. Si queréis intervenir telefónicamente, os recordamos que nuestro número de teléfono es el 976-29-1398. Y sabéis que tenemos un blog, que es acorazadotopenkin.wordpress.com, y un correo electrónico que es acorazadotopenkin@gmail.com. Y bueno, dicho todo esto, vamos a continuar un poco con el tema principal de hoy, que son los recortes en educación, las movilizaciones estudiantiles y estas luchas que se engloban dentro de este ataque conservador, neoliberal y del capitalismo frente a todas y todos. A pesar del perfil neoconservador y antisocial que el gobierno del Partido Popular mantiene, los anuncios de nuevos recortes y contrarreformas a nuestro sistema público de educación no dejan de conmocionar a buena parte de la sociedad civil. Primero fue el recorte de 3.000 millones de euros, es decir, un 27% del total de la financiación pública dedicada a educación, aparecida en la propuesta de los presupuestos generales del Estado. Ahora, el Consejo General de Política Universitaria anuncia una subida de las tasas universitarias superior al 50% sobre la base actual, que supone un incremento en el precio de las matrículas de 540 euros y la inminente supresión de las titulaciones que no tengan más de 50 matriculados en el primer curso, entre otras medidas. El mismo gobierno que hace tres meses aprobaba con apoyo del PSOE entregar a la banca más de 25.000 millones de euros de las arcas públicas, nos dice ahora que no hay dinero para mantener la sanidad y la educación públicas. Se hace cada vez más evidente que las alternativas neoliberales solo benefician al 1% de la población que controla los medios de producción, comunicación y las instituciones políticas. Estas medidas, lejos de representar una salida a la crisis, producen un incremento de las diferencias sociales y una sociedad con pocos ricos, muy ricos, y muchos pobres más pobres todavía. La reducción de la financiación pública a las universidades supone la mercantilización y la progresiva privatización de los servicios que éstas ofrecen. La búsqueda de fuentes privadas de ingresos a las que se ven obligadas las universidades se traduce en el sometimiento de sus actividades docentes e investigadoras a la voluntad de las empresas que invierten en la universidad y que ya hacen valer sus intereses privados a través de los consejos sociales universitarios. En la actual situación social, con un paro juvenil superior al 50% y las perspectivas de futuro de varias generaciones cercenadas por las políticas neoliberales de dictadura de los mercados, el incremento del precio de la matrícula universitaria solo favorece la utilización de la universidad y la división social entre aquellas personas que pueden pagarse los estudios superiores y las que no, aumentando a su vez la precarización de amplias capas de la sociedad y reduciendo todavía más sus posibilidades laborales y expectativas vitales. Close my Estamos en un momento histórico donde la economía nos marca la agenda tanto en ámbito privado como en lo público, ¿no? Aunque es verdad que los sistemas educativos siempre se han adaptado a las necesidades del sistema económico productivo, en las últimas décadas se ha acelerado, no por casualidad. En Europa se define a través de la Estrategia 2020. A través de la prostitución del lenguaje nos han presentado un plan en el que la educación tendrá como finalidad el generar valor económico formando mano de obra que necesita el modelo productivo y económico. Uno de los principales problemas sería determinar qué sistema productivo habrá en 5 años, por lo que se pretende la creación de sujetos flexibles y se marcan 5 objetivos. Conseguir empleo para el 75% de la población, dejando el otro 25% en el paro o en situación de exclusión. Conseguir que el 3% del PIB europeo se invierta en I+D+I. Lo que no dicen y lo que oculta esta cifra es que también se encuentra, por ejemplo, el desarrollo e investigación de armas, de la industria armamentística. Como todas estas medidas, lo que tienen todo concluye en una creación de un sujeto neoliberal, basado en el esfuerzo competitivo, reforzado con la justa recompensa por su esfuerzo y competencias adquiridas en la educación, lo cual es una falacia. Un sujeto consumidor adquisitivo, pasivo, precarizable y flexible. Las políticas educativas deben, pues, responder a esa lógica, por lo que se introducen mecanismos de cuasimercado, financiación del servicio educativo por parte del Estado y sus clientes. El centro educativo pasa a ser proveedores, empresas que deben conseguir gran parte de sus recursos entrando en competencia con las otras escuelas. Y como os habíamos prometido al comienzo del programa, aunque no lo habéis escuchado, aunque la gente que se lo baje de internet lo escuchara, y veréis que es así, bueno, pues vamos a poner un poco punto y seguido al tema de las luchas estudiantiles que hay a lo largo del planeta. Y bueno, también evidentemente todos conocéis que los estudiantes aquí en Zaragoza, pues después de una manifestación que fue bastante numerosa, donde por lo menos 2.000 estudiantes estuvieron bueno, pues mostrando su protesta frente a esta política injusta y subidas de tasas, el tasazo que se llama. Además, se encerraron, hicieron debates, hicieron talleres. Esperemos que, bueno, pues próximamente bajen, nos lo cuenten, además de María Verde Universidad, y podamos un poco debatir más profundamente qué está pasando en la universidad y cuáles son las luchas que se están llevando ahora y en el futuro. Y pasando ya a otro tema. Me parece que tenemos al otro lado a Patricia. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Patricia. Bienvenida de nuevo al Acorazado Topenkin, un año después. Para los oyentes, Patricia es una de las organizadoras de Espiello, de ese Festival Internacional de Documental Etnográfico del Sobrarbe, que si no recuerdo mal, lleváis ya 10 años. Sí, exactamente. Este año es la 10ª edición del festival. Por eso, pues bueno, hemos querido hacer una serie de actividades especiales un poco para celebrarlo. Vale, pues antes de relatarnos un poco lo que ha sido el festival, bueno, pues desde aquí supongo que es difícil en los tiempos que corren pues organizar cualquier evento cultural. También hay que decir que además tiene un mayor valor el hecho de que parece que el cine de calidad, el cine no comercial, se está refugiando en todos estos festivales que se están realizando a lo largo y ancho de la geografía, muchos aragoneses, porque hay muchísimos festivales en Aragón. Aquí en Zaragoza están organizando también. Esta semana pasada tuvimos hace dos días, la mala noticia de que una de las pocas salas de cine donde se podían ver películas fuera de los circuitos comerciales va a cerrar, y aún aumenta mucho más el valor de estos festivales que estáis realizando por toda la geografía aragonesa, en este caso ahí en el Sobrarbe. Así que desde aquí, enhorabuena, y hay que continuar, ¿eh? Muchas gracias, sí, en eso estamos. La verdad es que, bueno, como dices tú, es una dificultad añadida el sacar un festival en estos momentos. También es cierto que bueno, Espiello ha contado siempre con un presupuesto muy ajustado, que quizás también lo que le hace ahora es convertirlo un poco en un seguro de vida, ¿no? El poder mantenerse en estos momentos. Uh-huh. Y bueno, pues ya estamos. Ayer clausuramos la 10ª edición, pero casi estamos ya con los ojos puestos en la siguiente, ¿no? O sea que la intención es continuar. Continuar. Bueno, pues nos alegra mucho escuchar esa noticia, porque a día de hoy, como decíamos, es difícil. Y bueno, ¿podrías hacernos un poco el resumen de lo que ha sido esta décima edición de Espiello? Bueno, pues Espiello tiene una sección oficial a concurso, una sección de competición, donde participan documentalistas de numerosos países. Allí, pues bueno, este año recibimos 131 documentales y finalmente hemos visto 26, han sido los seleccionados, y son los que luego vio jurado y vio también el público de Voltaña. Pero luego además Espiello también tiene otras secciones fuera de concurso, que además de actividades paralelas, pues también son proyecciones. Y bueno, pues este año por la 10ª edición hemos querido modificar nuestro nombre y pasar de muestra a Festival Internacional. Uh-huh. Desde la primera edición somos festival porque siempre hemos tenido esa sección concurso, y somos internacionales porque siempre hemos tenido también películas, sí, internacionales. Pero bueno, arrastramos un poquito el nombre y hemos querido en esta edición dar ese cambio. Y como sí que es verdad que esa sección concurso, cada vez tenemos más producciones de fuera, sí, no queríamos tampoco olvidarnos de nuestro entorno más cercano, de lo que es, pues eso, el territorio y la tierra. Y entonces este año hemos hecho un guiño y todas las secciones fuera de concurso han estado un poco dedicadas a directores altoaragoneses o relacionados con la provincia de Huesca. Ajá. Así como también pues la mención especial, que era para Carlos Saura, de origen ostense. Uh-huh. Entonces, bueno, pues este juego un poco de ya que estamos teniendo cada vez más documentales de fuera también de España, pues el hecho también de centrarnos en lo más cercano a nosotros, y también pues el nombre de las secciones ha pasado a denominarse en aragonés, al igual que el nombre de nuestro festival, ¿no? Que es Pillo y Espejo en aragonés. Uh-huh. Los premios también se denominaban en aragonés, y ahora también las secciones también han recibido nombre aragonés. Muy bien, porque además hay que resaltar, ¿no? Además de, como bien dices, que es un festival que desde el principio ha sido internacional, que además ahora dejáis constancia, ¿no? con el cambio de nombre de una manera un poco más oficial. El tema, yo creo que es muy importante, ¿no? Esa dinamización cultural a través del cine, del territorio, porque como bien decís, y yo creo que es una de las cosas que estáis orgullosos, que el Sobrarbe es un territorio, probablemente el territorio de Aragón, donde más documentales se han rodado. Sí, sí que es documental etnográfico, desde luego se han rodado muchísimos, ¿no? Bueno, una gran parte del porcentaje de producción de Eugenio Monesma es de aquí de Sobrarbe, y él empezó aquí a trabajar en este campo. Y por eso surgió un poco la idea de este festival, ¿no? Porque como tradicionalmente los vecinos de la comarca habían sido protagonistas de muchos de esos documentales, pensábamos que era bueno también ver otros documentales de otras zonas, ¿no? Y ese sí, Espiello Espejo, pues que siempre nos había devuelto nuestra mirada, nuestro reflejo, darle la vuelta y ver otros reflejos que también nos podían interesar. Y además el hecho de que los propios habitantes puedan ser los que pongan, construyan la mirada, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, además Espiello, la verdad es que es un festival que tiene mucho que ver con Sobrarbe con Espiello y Espiello con lo que es toda la comarca. Porque, bueno, pues a lo largo del año también hay un grupo de unas 20 personas, vecinos de aquí de la comarca, que son los que organizan el festival, ¿no? Es una comisión permanente de manera totalmente voluntaria, que son los que planifican, ayudan en el desarrollo, ahora haremos la evaluación, y eso también hace que también esté muy implicado en el territorio. ¿Y realizadores han aparecido en estos 10 años, supongo, también? Sí, lo cierto es que también pues el festival yo creo que en alguna manera o canaliza o ayuda esas vocaciones a lo mejor para trabajar en este tema. Este año, por ejemplo, dos de los documentales presentados fuera de concurso eran dos de los miembros de la Comisión Permanente de Espiello que han empezado a trabajar en este sector pues desde hace muy poquitos años, ¿no? De una manera aficionada. Y luego pues también yo creo que es de reseñar el trabajo que se hace con los niños y con los jóvenes, porque pues bueno, pues por ejemplo con uno de los grupos del Instituto de AINSA que ganó nuestro premio escolar hace unos años y que han seguido rodando algún corto, pues bueno, seguramente el año que viene un par de esos jóvenes van a estudiar comunicación audiovisual. Entonces también yo creo que es un modo de a lo mejor enseñar que también está allí eso y que es otra posible salida, ¿no? Otra posible vocación. Muy bien. Y bueno, a ver, yo quería preguntarte, a ver, desde fuera, yo no he podido acudir este año, mi compañera tampoco, entonces yo sé que es una pregunta un poco comprometida, pero de todo lo que habéis visto, ¿qué consideras que es imprescindible que digas, oye, tenéis que verlo? Para la gente que nos está escuchando también y no ha podido ir. Es muy difícil porque, bueno, además en el concurso como estamos en competición es muy difícil. Sí que quizás este año tenemos un documental que para nosotros desde luego ha sido muy emocionante y entrañable porque lo ha hecho Ignacio Pardinilla de AINSA y es un poco los 10 años de nuestro festival, pero también lo que ha podido influir nuestro festival en la zona y en las personas que viven aquí. Entonces, bueno, es un documental que claro, a nosotros nos ha gustado mucho, pero también nos gustaría mucho que se viera, ¿no? Porque es un poco dar a conocer lo que es el espíritu de Espiello. ¿Ese documental que se llama Sobrarbe, la aldea global? Sí, exactamente, ese es el documental al que me refiero. Muy bien, y además supongo que bastante emocionante, ¿no? Porque quizá vas construyendo durante los años y a veces no eres incluso consciente, ¿no? No tienes la perspectiva de lo que has supuesto. Sí, exactamente, es cierto. ¿Y qué ha supuesto? Bueno, pues yo creo que ha supuesto primero... Es un festival de documental etnográfico que yo creo que es el único festival en estos momentos que existe en todo el Estado español como festival. Y eso hace que sea un festival muy especializado y supone... que para muchos documentalistas será el único foro de exhibición y distribución, ¿no? Ayer Carlos Saura, nuestra señal de honor de este año, decía un comentario que creo que es muy acertado. Le comentaban acerca de los gente joven que quería hacer cine y decía que en estos momentos hacer cine no es difícil, que lo puede hacer cualquiera, ¿no? Con la democratización de los medios audiovisuales. Que lo difícil es que se vea tu película. Es decir, no, lo difícil no es hacer el cine. Porque mal, bien, cámara grande, cámara pequeña, todo el mundo puede hacer una película. Pero lo difícil es que luego esa película la vea alguien. Claro. Entonces, pues por un lado, yo creo que es un ámbito de distribución, de exhibición muy importante para este género. Y por otro lado también yo creo que, pues bueno, que es un 10 días para una zona rural de montaña como somos el Sobrarbe, donde, pues bueno, que normalmente estamos siempre lejos de los grandes circuitos culturales que se suelen siempre centrar en las grandes ciudades. Pues yo creo que por 10 días, pues bueno, se está realizando aquí un evento de calidad y de unas dimensiones que como digo, quizás solo se estén dando en grandes ciudades. Además, yo incluso diría que a veces más que en grandes ciudades. O sea, yo quería resaltar también esa digamos, casi resistencia cultural que se está desarrollando en estos pueblos, que durante unos días de repente puedes ver obras, miradas de toda parte del mundo y de hecho, bueno, pues ver otras realidades, ¿no? Y yo creo que es una riqueza que hay que defender. Sí, bueno, además, bueno, todo el mundo que viene fuera de los directores, pues muchos no conocen, algunos no conocen Aragón, vienen desde el extranjero, no conocen Boltaña. Si vienen en transporte público, pues desde luego les parece que viajan al lugar más remoto del mundo, porque pues es difícil llegar hasta aquí en transporte público. Si vienen en automóvil, algunos pues también suelen llegar, además por la noche llegan, es un pueblo pequeño, 800 habitantes, y se quedan un poco alucinados y dicen, bueno, yo no sé dónde he ido, pero luego cuando van a la sala de proyecciones, y en muchas de las proyecciones está llena, tenemos a 200 y pico personas metidas allí. Entre semana en proyecciones por la noche hay una media de 80 personas, de 70 personas viendo cine, viendo documental, etnográfico, además, no hablamos de cine comercial, pues de luego la gente se queda alucinada, ¿no? Hay mucha gente que viene vinculada a festivales que se realizan en zonas urbanas, nos dice, pero bueno, digo, en nuestras sesiones tenemos a veces 10 personas, 20, ¿cómo lo hacéis, no? Sí. Y sí que es cierto pues que en las áreas rurales la participación es más grande. Y también es cierto pues que como dices tú, en estos momentos también está jugando un papel muy importante, ¿no?, en todo lo que es el desarrollo cultural. Muy bien. No sé si nos dejamos algo en el tintero, porque evidentemente hay una cantidad de documentales de los que podríamos hablar, pero bueno, por motivos, ya sabes cómo es esto de la radio, no sé si nos dejamos algo en el tintero que te gustaría destacar. Y no sé, lo que tú veas que podemos destacar o que nos dejemos. Yo de cada programación sí que me gusta decirle a todos los oyentes que, bueno, pues puede consultar nuestra página web el programa, porque ahí tiene los datos de las películas y seguro que a lo mejor hay alguna que le puede interesar. Porque también, pues bueno, intentamos también un poco ir de la visión tradicional de la etnografía, ¿no? Para muchos de los que estén escuchando, quizás cuando oigan documental etnográfico, lo asocien al típico documental, además de un modo formal muy sí, clasicón, donde una persona mayor nos cuenta la tradición que se está perdiendo, o se habla con añoranza de un oficio, con toda la técnica, porque son los últimos artesanos. Entonces, bueno, en Espillón estamos abandonando un poco esa tradición, esa visión tradicional de la etnografía, estamos más cercanos a lo que es la antropología visual, que se está realizando, se está impartiendo ahora en los departamentos de antropología de las universidades. Entonces son temas mucho más amplios y entonces hay mucha gente que a lo mejor piensa que este tipo de cuenta no le puede interesar y luego resulta que sí, ¿no? Hay mucho tema de cambio social, de cambio urbano, los movimientos migratorios que estamos viviendo actualmente. Entonces, pues bueno, yo creo que habrá gente que seguro que se sorprenda por los temas, así que puede consultar todo lo que es la promoción en la página web, pues por si tiene interés y puede ver alguna de ellas, y así cada uno pues también elige un poquito lo que más le gusta. Además, supongo que también hay lo que tú estabas resaltando, también hay un cambio de estilo, la creatividad en el documental ha cambiado o se ha fomentado muchísimo durante los últimos años. Quizá esa, lo que muy bien resaltabas, ¿no?, esa imagen del documental, del señor mayor contando, etcétera, con un tiempo muy lento, etcétera, pero a día de hoy hay documentales fabulosos con que también tienen unos riesgos formales muy interesantes. Sí, se nos da en el festival, ¿no? Desde un curso tenemos desde los documentales, además producidos a lo mejor con un formato para televisión, documentales muy bien hechos, pero muy correctos, pero también tenemos otros documentales mucho más transgresores, no solamente en el tema, ¿no?, lo que cuenta, sí, sino en cómo lo cuenta. Cómo lo cuenta. Y eso también es muy muy interesante. Y bueno, pues eso, hemos podido también varios documentales que ya tienen un modo de contar las cosas diferente. Muy bien, pues oye, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo, Patricia, y desde aquí os deseamos una larga vida a Espiello. Muchas gracias a vosotros. Hasta el año que viene o hasta pronto. Muy bien, hasta la próxima. You're doing to me what I want you to. Oh, Chewy. free. Ooh, I love to kiss her, love to hold her, love to miss her, love to scold her, love to love her like I do. Ooh, you little chewy, don't know what you're doing to me, but you're doing to me what I want you to. Want you to. Bueno, chicos, y aprovechamos estos 5 minutos que nos quedan para leer unos pocos titulares. Sí, para que sepáis, para contextualizar, aunque nos vamos a dar buenas noticias. Ya sabéis cómo están las cosas, así que os vamos a contar algunas últimas noticias que hemos recopilado por ahí. Comenzamos por la ola de suicidios en Grecia. El lunes pasado, un catedrático de geología de 38 años se ahorcó desde un poste de luz en Atenas, y el mismo día un sacerdote se lanzó al vacío desde su balcón, sin olvidar que el miércoles un estudiante se pegó un tiro en la cabeza. Para que después digan que estos recortes sacan de la crisis. Lo que están haciendo, como sabéis, es... Ya lo dice todo la noticia. Está dejando al borde de la desesperación a muchas personas. Otra noticia: el gobierno español niega la atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular. A la ministra de Sanidad, a la señora Mato, ha anunciado una reforma de la ley de extranjería para impedir que las personas que estén en situación irregular accedan a la atención sanitaria. Vamos a ver, también tendremos que decir que ya somos más baratos que en Europa. Los costes laborales por hora en España, un 25,3%, por debajo de la media. El coste laboral por hora en España se situó en estas cifras y, bueno, en fin, la zona resulta un 10% inferior a la media del conjunto de la Unión Europea, según reflejan las estimaciones. Además, para aquellos que creen o están pensando en emigrar a Alemania o que Alemania está fuera del alcance de la crisis, el otro día nos llegó la noticia de que se ha producido una de las mayores quiebras de la historia alemana, la de Schlecker, la cadena de droguerías alemana Schlecker, que sabéis que además en el Estado español pues tiene algunos puestos por aquí, cerró 2.200 tiendas este 24 de marzo, o sea, esta semana. Esto por verse si se crearán o no sociedades... Está por verse si se crearán o no sociedades de transferencia para acoger a sus 11.000 trabajadores y protegerlos del inminente desempleo. Y la última: los mayores de 26 años que no hayan cotizado nunca tendrán que declararse sin recursos para no pagar la sanidad. La reforma sanitaria presentada por el Gobierno, que ha sido publicada hoy en el BOE, fija las nuevas condiciones que establecen el aseguramiento universal de los ciudadanos españoles. Y la pregunta en este caso es: ¿de qué van a trabajar estos mayores de 26 años para pagarse la seguridad social cuando estamos en 5.600.000 de número de parados? Y hasta aquí ha llegado el acorazado Topenkin de este domingo, como sabéis, de 7 a 8. Esperamos volver la semana que viene. Nosotros siempre dejamos el postre dulce para el final. ¿Y con qué nos vamos a despedir? Bueno, pues con un poco más de música. Una vez más os agradecemos a los que nos hayáis escuchado, y a los que no, ya sabéis que podéis escuchar nuestro programa en diferido en nuestro blog, acorazadotopenkin.wordpress.com, en una sección que se llama Escúchanos. Allí te puedes descargar nuestros programas, los que nos acordamos de grabar y de subir. Yeah. Esto es KCO Jazz Magnetism 2011, Furious Sessions, Sentado en el borde de la cama vomitando, gritándole a mi madre que en el marco de la puerta está llorando. Joder, chaval, vas como una cuba, tu padre irá a buscarte, espérate a que suba. Estoy borracho, mamá, déjame en paz, déjame acariciar. Bueno, y siguiendo el toque de la canción que acabamos de poner, os recordamos a todas y a todos que este martes 1 de mayo es el día del trabajo, que después de que acudáis a las manifestaciones de vuestros sindicatos, tenéis una cita con Radio Topo en nuestro Bohermú obrero y popular. Ya sabéis, os esperamos a partir de la 1, me parece, en el Solar del Conejo, en el Coso Bajo. Tendréis conciertos y barrica de Jena y Gen, y además una barra con tapas, así que os esperamos allí. Un saludo.